las palmitas. ¡Hey! Levantando las manitos todos. Cuando pasas caminando, yo me vuelvo, yo tu popera me enloquece, no hay otra igual. Tu cintura descubierta, sos una diosa. Ay María, tu popera me va a matar. La popera de María me vuelve loco, la popera de María, la popera. Cosita buena, sos una barbaridad. ¡No! ¡Pero! Si esto no es cuarteto, el cuarteto, ¿dónde está, loco? Tu pupito destapado me hace parar, me hace parar. De ese pupito que voy a estallar. La pupera de María me vuelve loco, la pupera de María, la pupera de María. Cosita buena, sos una barbaridad. Vamos, vamos, vamos. Me gusta tu pupera. De María, la popera de María, cosita buena, sos una barbaridad. ¡Cuenta! ¡Hey! Levantando la manito, así.